Esto apuntaría un poco al concepto de lo que son, hace poco en uno de los programas hablábamos de las ciudades inteligentes, de las Smart City, digamos, ¿iría en esa línea más o menos? Sí, yo creo que el tema obviamente de la incorporación de la tecnología a resolver estos problemas es importantísimo, es una herramienta fundamental. El otro día nosotros pudimos ir a la Expo de Smart City y hay varias, por ejemplo, el uso de, como te decía, de bicicleta y de una nueva y de nuevos hábitos de movilidad. Hoy hay tecnologías que va a permitir, como la bicicleta eléctrica, poder tener mayor herramientas para reducir el uso de automóviles y la contaminación de dióxido de carbono. O sea que ni que hablar del tema de las apps que pueden estar disponibles para prevenir y para poder medir y que la ciudadanía tome conciencia de lo que de lo que genera en términos de contaminación, poder cuantificarlo y a partir de ahí generar conciencia. Me parece que generar una ciudad inteligente es importante en esos objetivos, pero es una herramienta. Lo principal es la decisión de ir hacia modelos de un desarrollo sustentable e inclusivo, y eso tiene que ver con la generación de políticas, con innovar en esas soluciones, con tomar experiencias exitosas y adecuarlas al territorio, y sobre todo de que sea en el marco de propuestas con grandes consensos. Digo, esto tiene que convocar al conjunto de la dirigencia, al conjunto de la comunidad, para tomar prácticas que tengan que ver con una convivencia saludable con el medio ambiente, que tenga que ver con el involucramiento y también con la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Me parece que va en el marco de una decisión política, en el marco del cambio de hábitos, y donde la tecnología es una herramienta para fortalecer esos objetivos.